ansias a las fuentes del saber y volver a entender que tu nombre es puro como el dios del más allá. Llevaré mis ansias a la fuerza.